así como cada miércoles, además del bloque de tres, tenemos un Ábrete Sésamo. Un Ábrete Sésamo es esa aquella pregunta existencial o no tan existencial, aquellas dudas que nos generan por ahí en el día a día y que muchas veces no nos detenemos a pensar, pero en este caso nos creemos cada miércoles dar un espacio y ponernos a pensar diferentes cosas que se nos van cruzando por la cabeza. En el día de hoy te cuento, Mati, que estamos con una invitada. Te cuento qué es lo que hace, a ver si te imaginás qué es lo que nos podemos llegar a preguntar. A ver, sí, pare, siento como un Darth Vader de fondo. A ver, quédate callado un toque. No, sos vos. Hay una respiración media loca. Somos. Siga, perdón. Bueno, tenemos invitada a Claudia Simeonato. Estudió en Oceanografía Física en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y luego hizo su doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Estudió Oceanografía porque siempre estuvo tuvo esa fascinación por el misterio de las profundidades y el movimiento del mar. Y lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es navegar a vela y viajar. También le gusta mucho leer y cocinar cosas ricas para disfrutar en familia. Muy bien. Bueno. Primera pregunta se me hace, ¿qué cocinás para disfrutar? ¿Qué sándwich tenés? ¿Qué sándwich? No, los sándwiches no son muy fuertes. ¿Qué le agregarías a un sándwich? ¿Qué le podríamos poner a un sándwich? Y podríamos hacer un sándwich variadito, ¿no es cierto? Que tenga unas cuantas cosas interesantes. Por ejemplo, tomatito, secos, jamón crudo, rúcula. ¿Cómo lo ves? Es una un poquito opción. De aceite de oliva. Está trilladito, pero está bueno. Está rico, tampoco bien. Me pidan la creatividad con esas cosas. Le agrego también, como para cerrar la información, que actualmente es investigadora del CONICET y directora del Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera en el Instituto CONICET y en la UBA, y además profesora de la UBA en Exactas, en la Facultad de Exactas, en la carrera de Oceanografía. ¿Todo esto es verdad? Es verdad. Muy bien. No, en realidad se me ocurre así como primera idea y leyendo qué es lo que haces y a qué cosas vas explorando en el día a día, es como pensar un poco las mareas. ¿Por qué existen las mareas? ¿Por qué se...? O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo se mueve el agua? ¿Cómo se dan estos movimientos del agua? Sí, mira, no es un tema así re fácil de explicar sin un medio gráfico, ¿no? Sin una figurita, sin una imagen, pero vamos a intentar hacerlo fácil, a ver si más o menos sale. La marea es un movimiento regular, cíclico, que se produce en el mar y que es una consecuencia de dos efectos, básicamente. Tiene que ver muchísimo con la atracción gravitatoria, digamos, la Tierra y la Luna giran una alrededor de la otra, ¿sí? Y se atraen mutuamente con una fuerza que se llama fuerza gravitatoria. Sí. ¿Sí? Entonces, si vos tenés la Luna de un lado y la Tierra del otro, la Luna va a atraer todo lo que está sobre la Tierra hacia la Luna. También de la misma manera que también la Tierra atrae la Luna hacia la Tierra. Toda la Tierra es atraída, pero como el agua de los océanos es líquida, se puede deformar y entonces se forma como si fuera un lobulito que apunta hacia el lado de la Luna. Entonces es como que el mar toma una altura mayor, ¿no? Apuntando hacia el lado de la Luna. Por otro lado, del otro lado tenés otra fuerza dominante, que es la fuerza centrípeta, ¿sí? Esa la conoce todo el mundo. Imagínate que agarrás una bolsa, por ejemplo, con una piedra adentro, empezás a revolear sobre tu cabeza. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Si vos la soltás, ¿qué va a pasar con la piedra? Sale volando, ¿sí? Uh-huh. Lo mismo cuando doblás con el auto muy rápido, ¿no? Sentís que te vas hacia afuera. Eso es resultado de otra fuerza que se llama fuerza centrípeta. Entonces, de un lado de la Tierra vas a tener la fuerza de gravedad que forma un lobulito dominante de esa fuerza. Y del otro lado vas a tener la fuerza centrípeta que va a formar otro lobulito. Entonces, el océano, ¿no?, te va a quedar como deformado en la dirección que apunta hacia la Luna. ¿Está bien? Ahora, por debajo de eso, la Tierra gira sobre sí misma. ¿Está bien? Entonces vos tenés dos lobulitos, como si fuera que la Tierra queda con una forma, digamos, medio ovalada. Ovalada. Y entonces vos imagínate que girás respecto a una cosa ovalada. Entonces, cuando estás en la parte más ancha del óvalo, vos te va a parecer que el mar está más alto. Y cuando estás en la otra parte, te va a parecer que está más bajo. Y por eso es cíclico, porque tiene que ver con la rotación terrestre y la rotación de la Luna. Después tenés algo parecido, lo mismo pasa con respecto al Sol. ¿Sí? Tenés otro lobulito que se produce como consecuencia del Sol, de la relación entre la Tierra, el Sol y la Luna. Entonces tenemos estas mareas que son un fenómeno interesante y cíclico como resultado de estas cosas que les decía, ¿sí? ¿Se entiende? Wow. Sí, se entendió, ya estoy en la estratosfera, ¿no? Me cuesta ubicarme acá en la Tierra, pero por lo menos imaginarnos esto de que no es tan simple como que la Tierra es redonda y que la Luna es algo que se ve a la noche, sino que todos formamos parte de algo más importante y que está en sincronía, ¿no? Uh-huh. Los factores entonces serían Sol, Luna y la Tierra. Fundamentalmente no hay otro. Sol, Luna, Tierra. El efecto que tienen los demás planetas es muy chiquitito, porque aunque son bastante masivos, son relativamente chicos respecto al Sol, o están muy lejos como para que el efecto se sienta significativamente. Por ejemplo, Venus te puede dar una marea de más o menos 3 milímetros, ¿sí? Y es el que está más cerca de la Tierra. Uh-huh. Los demás van a dar mareas mucho más pequeñas, así que prácticamente no se las considera. Y todos estos estudios, me imagino, arrancaron en algún momento con algún loco o alguna loca que empezó a desarrollar estas teorías, que en su momento era tal vez tildado como loco y ahora en realidad marcó un camino. El primero hay registros históricos de que se interesó en el tema de las mareas se llamaba Piteas, y en el siglo IV, allá antes de Cristo, y él ya se interesó en el tema y fue el primero que se dio cuenta que había una vinculación entre los ciclos lunares y los ciclos de las mareas. Algo que no aclaré es que la marea lunar es la dominante, porque aunque el Sol es muy grandote, está muy lejos de la Tierra. En cambio, la Luna es más pequeña, pero está mucho más cerca. Entonces, el efecto gravitatorio de la Luna va a ser mucho más dominante que del Sol. Él se dio cuenta de que la Luna tenía que ver. Después, en realidad, hubo otros que escribieron en el medio, pero el primero que desarrolló una teoría realmente científica para explicar las mareas fue Newton, el mismo Newton de siempre, ese Isaac Newton, ese famoso, el inglés, que se metía en todo, que era una cosa impresionante. Escribió teorías sobre muchísimas cosas, y una de las tantas cosas que le llamó la atención fue las mareas. Y después, quien terminó de desarrollar la teoría, la que se conoce como teoría dinámica de la marea, fue Laplace. Ese Laplace también, el de siempre, ¿sí? Ese Laplace. ¿Eso se estudia ahora, digamos, son los que hay escrito, o es estas tecnologías que van cambiando tanto que uno tiene que estar como los médicos, que uno tiene que estar todo el tiempo como viendo la novedad, porque si no se queda medio afuera? Y en realidad estamos viendo la novedad todo el tiempo, porque sí, digamos, la marea es mucho más complicada que eso, ¿no? Que lo que hablamos, porque digamos, la marea sería un fenómeno sencillo si todo el planeta fuera océano y todo el planeta tuviera la misma profundidad de océano. Pero en realidad tenés continentes y tenés océanos, tenés una batimetría de fondo, nosotros llamamos batimetría, es la forma del fondo que va cambiando, y zonas que son más someras, menos profundas, zonas que son mucho más profundas. Después tenés todos los ciclos lunares y los ciclos, la relación entre los planetas, cuando se alinean, cuando no se alinean, cuando la Luna está por encima del ecuador, cuando está por debajo, y todo eso complica terriblemente el tema de la marea, tanto que en realidad es bastante difícil de predecir la marea, de pronosticar. El pronóstico de marea, el que vos vas a ver en las tablas de marea y demás, que son las que publica el Servicio de Geografía Naval, que en la Argentina es el responsable de ofrecer ese servicio a la sociedad, se hacen de manera empírica, en base a observaciones. Pero esas observaciones vos las tenés en algunos lugares. Entonces, digamos, por ejemplo, vas a tener... ¿Son observaciones satelitales, por ejemplo? No, observaciones in situ. Sí, mediciones de la altura del nivel del mar. En base a eso, se conocen las mareas de ese lugar y vos podés hacer un pronóstico. Como el fenómeno es regular, ¿sí? Vos podés obtener información a partir de datos tomados en el lugar para predecir la marea del lugar. Pero resulta que tenés que tener datos en el lugar de bastante tiempo, ¿sí? De muchas observaciones. Entonces vas a tener los puertos, vas a tener en Mar del Plata, vas a tener en Buenos Aires, vas a tener en... Claro, que ahí se registra de por donde sí todos se los registra, días. Exacto. Ahora, cuando vos querés conocer la marea, por ejemplo, en medio de la plataforma continental, o en el medio del Río de la Plata, o, no sé, alejándote de Mar del Plata 100 kilómetros, ya no tenés datos ahí. Entonces ahí lo que hacemos hoy por hoy es trabajar con modelos numéricos. Utilizamos modelos de computadora que intentan simular lo mejor posible, a través de leyes físico-matemáticas que rigen el movimiento de los fluidos y en particular del agua del océano. Tratamos de entender y de pronosticar cómo se mueve la marea. También las observaciones satelitales que vos mencionaste sirven. ¿sí? Sí. Son muy útiles actualmente desde hace no demasiado tiempo, son observaciones relativamente nuevas, hace unos 20 años más o menos, eso es nuevo en ciencia. Uh-huh. Se adquieren observaciones que se llaman de altimetría, es decir, se mide la altura del mar desde un satélite. Y esas observaciones progresivamente están también contribuyendo a mejorar el conocimiento de la marea en las zonas donde no hay observaciones. Sí. Claro, porque hay un registro continuo, o por lo menos constante. El satélite pasa cada 10 días por el mismo lugar. ¿Sí? ¿Y de quién es el satélite? El primero que empezó a medir es una misión que se llama TOPEX Poseidon. Es una misión conjunta entre franceses y estadounidenses. Uh-huh. ¿Sí? Y después tuvo algunos sucesores, digamos, pero la primera... ¿Esos son datos que ustedes pueden pedir y analizar o se los mandan directamente cuando pasan? Esos datos son pasan... de uso libre. Ajá. ¿Sí? Cualquier persona los puede acceder. ¿Sí? Bien, bien. Tantas preguntas... ¿Hay lugares donde, por lo menos en nuestra República Argentina, que no se sabe la profundidad todavía, ¿no? De los... nos vamos para otro lado, pero estamos más o menos... Estamos por ahí. Estamos por ahí. Yo siempre me agarra la misma duda de ahí de Bariloche, del lago... Que no me sale el nombre. El Nahuel Huapi. ¿Cuántos lugares hay que no se sepa las profundidades o que falta información, ¿no? Por ejemplo, en Nahuel Huapi. Bueno, en Nahuel Huapi no te puedo contar mucho porque no me dedico al lago, ¿no? Así uh-huh. que no manejo información sobre Nahuel Huapi. Uh-huh. Pero sobre la batimetría, la forma que tiene el fondo del océano y del mar argentino... ¿Ustedes trabajan toda la costa, digamos, ¿no? ¿Están trabajando ustedes o...? Yo particularmente, mi grupo de investigación trabaja fundamentalmente en temas vinculados con problemáticas costeras y con la historia del Río de la Plata. Bien. Yo les había mandado uh-huh. ahí alguna información al respecto. Nos interesamos en cuestiones tales de por qué o cómo se mueve el agua, para dónde va, si podemos pronosticar, si podemos ofrecer, por ejemplo, un pronóstico, cómo va a ser la salida mañana, ¿sí? O pasado. Estamos tratando de trabajar en ese tipo de cosas que le sirvan a la gente, por ejemplo, a los pescadores, que lo sirva a las personas que navegan, a los buques mercantes que utilizan los puertos y ese tipo de cosas. Sobre lo que vos decías de que la falta de mediciones es real, en el océano hay muchísima falta de mediciones, porque el océano es difícil de medir, es caro de medir. Mm. Vos, para hacer una medición en cualquier sitio en el océano, tenés que ir con un barco. Bajar el instrumento, medir en el momento, o en muchos casos bajar el instrumento, dejarlo ahí durante un tiempo, irte, volver, por ejemplo, al año, eso se hace bastante en oceanografía, volvés al año y tenés que tener la suerte de que el equipo siga ahí, que no le haya pasado nada, y aún si lo recuperás, que los datos hayan sido correctamente colectados por el equipo y recuperarlos, es un esfuerzo muy grande. Los satélites nos han ayudado muchísimo a entender y a conocer las propiedades del océano. Pero no te olvides que el satélite te proporciona una visión de lo que pasa en la superficie, nada más. Lo que pasa en el fondo, no lo ves. O lo que pasa más abajo, no lo ves. Así que hay muchísimos lugares en la profundidad que aún no han sido muestreados. Eso está mejorando igual, porque saben que hay un proyecto muy, muy copado de los franceses, que se llama Proyecto Argonne. En realidad es un proyecto internacional, pero es conducido desde Francia. ¿Está la bandera ya? ¿Está la bandera? Ah, lo sacan. ¿Está la bandera? Cuando esté la bandera nos ponemos. Si no, no, todo es propaganda lo anterior. ¿Ya estuvo la bandera? Los trabajadores. No, es propaganda esto, es propaganda. Aguantá la bandera. Sí, porque habla 15 minutos y después, cuando esté la bandera, nos cortamos. Perdón. No es problema. La presidenta es la presidenta. Sí, hay que poder la cadena, hay que poderla, pero. A ver, cambié de canal. Sin duda, compañera. Ella más importante que yo. Eso no se lo vamos a discutir. Está ahí con Randazzo, están en plena recuperación del sistema ferroviario. Randazzo haciendo su campaña. Recordamos, no, todavía no es cadena, ¿ves? No, todavía no. Porque siempre hacen como una preview y después sale hablando. Cuando es la bandera, ahí nos mandamos. estábamos hablando de las mediciones, nos contabas que los franceses... El proyecto Argo. Sí. En realidad es un proyecto internacional, pero que se sigue desde Francia. Entonces son boyas, una cantidad enorme de boyas, uh-huh. y lo buscan en internet, encuentran uh-huh. Argo. Argo. Argo. Así como suena. Así como suena. Y es interesantísimo porque tiran boyas... que van por el océano, se sumergen, toman observaciones, cada tanto se dejan llevar por la corriente, cada tanto emergen, emiten la información del satélite y se vuelven a hundir. Ah, una locura. Y el océano está copadísimo. Y el océano está lleno actualmente de esas boyas. ¿Eh? Una locura. Ahí lo vamos a buscar. Argo desde Classification. Ahí aparece. Para que buscarlo como Argo Floats o algo por el estilo. Pero bueno, si la gente se interesa, lo encuentra. No es muy difícil de encontrar la información. Y volviendo acá un poquito al Río de la Plata, me imagino que el Tigre debe ser un lugar de investigación, o me equivoco, de ustedes, bastante cercano. No de nosotros, pero sí de gente de la facultad. Hay gente de la facultad que trabaja en la problemática del Tigre, en tratar de entender, por ejemplo, cómo crecen las islas o cómo las islas son erosionadas, por ejemplo, ese tipo de problemáticas. Nosotros trabajamos más en lo que es Río de la Plata en sí mismo, en todo lo que es el sistema estuarino, ¿no? Uh-huh. La conexión entre la descarga de los ríos Paraná y Uruguay y todo lo que pasa hasta que llegan al océano y se conecta con el océano. En realidad el Río de la Plata es un estuario, ¿no? Es una zona donde hay una interrelación entre las aguas dulces de origen continental y las aguas saladas de origen oceánico. Y ahí pasan un montón de cosas. El Río de la Plata es un ámbito interesantísimo de estudio y de una importancia socioeconómica enorme para la Argentina. Los porteños, tristemente, no sabemos mucho de Río de la Plata, aunque parezca mentira, ¿no? No, la pero gente, por ejemplo, habla o cree que el agua es sucia porque es marrón, por ejemplo. Uh-huh. El agua no es sucia porque es marrón, es marrón porque carga sedimentos. Y eso no la convierte en sucia, digamos. Puede ser perfectamente limpia y tener sedimentos, ¿no? Uh-huh. El color marrón no es un indicativo de que está sucia ni de que está contaminada, aunque es cierto que en la banda costera hay problemas de contaminación, ¿no? Piensen que el Río de la Plata es la principal fuente de agua dulce para millones de personas, que se navega, que es el acceso principal a varios de los puertos más importantes que tiene la Argentina, no solamente el puerto de Buenos Aires, sino los puertos a lo largo del río Paraná, ¿no? También es una zona de esparcimiento, ¿no? Sí. Mucha gente usa el Río de la Plata como área de esparcimiento para navegar, para practicar deportes vinculados con el agua. Y del lado uruguayo hay unas playas preciosas y se hace mucho aprovechamiento también turístico desde ese punto de vista. Y si vas más abajo, hacia la zona estuarina, la zona donde se junta el agua del mar con el agua del Río de la Plata es una zona donde desovan y crían varias, en realidad más que varias, numerosas especies costeras que después muchas de ellas son pescadas comercialmente a lo largo de la costa argentina. La más clásica es la corvina, la corvina rubia. Es una de las especies que desova y cría ahí. Entonces esa es una zona muy importante económica y socialmente, porque es una zona que debe ser protegida. Y lo último que les puedo contar interesante, sí, que tiene el Río de la Plata, es la bahía San Borombón, que es un lugar que conocemos poco porque no tiene un acceso fácil. Es una zona de marismas, ¿no? Una zona de bañados. Entonces no es una zona de fácil acceso, pero es importantísima, es un humedal de importancia reconocida a nivel internacional. No solamente tenés cría de muchas especies de peces, sino también cangrejos, tortugas, muchísimas especies de aves migratorias. De hecho, es una zona protegida. La gente va poco porque básicamente es muy barroso y es difícil acceder, pero es una zona que debe ser protegida. ¿Es el sur de la provincia de Buenos Aires? Estoy diciendo mal. No, lo ves, San Borombón es entre Punta Piedra y Punta Raza, digamos, al norte de San Clemente. ¿Viste la puntita estamos acá, que está acá es donde estás contando vos, es el Río de la Plata donde se transforma, donde empieza a cambiar ahí las aguas. Exacto, donde tenés la interacción entre el agua salada y el agua dulce. La bahía de San Borombón, sí, esos lugares, ¿no?, que a veces tenemos, está bueno que hay que cuidarlos, y a veces si uno por ahí empieza a ponerlo como lugar turístico, pasa, bueno, mismo en San Clemente, ¿viste? Que había lugares de unas playas muy lindas con, no me sale ahora, con los cangrejos, no, lo otro, almejas, ¿no? Ah, las almejas y los berberechos. Y todo eso, viste, con medio con el turismo se fue todo el mundo se llevaba dos, tres. Comíamos eso todos los días cuando íbamos de vacaciones a Villa Gesell. Sí, nosotros yo también, en San Clemente hacíamos pizza con almejas, todo, y ahora no hay, viste. Es difícil, sí. ¿Cómo afecta? Porque ustedes hacen un estudio bastante importante sobre las mareas, pero de repente me imagino en un lugar como el Río de la Plata pasan una cantidad de buques gigantes, impresionantes, y eso genera como también otra un cambio en el río, o no afecta tanto como para las mediciones generales. No, desde el punto de vista del movimiento, el efecto que tiene la navegación es menor. El efecto más importante que tiene el paso de buques es la contaminación. La contaminación que no solamente es por hidrocarburos, por ejemplo, por petróleo o por lavado de sentinas, ¿no? Que tiran porquerías al agua, sino también contaminación biológica. Eso es interesante. Los barcos que vienen de otros países traen bichitos que se pegan sobre la estructura de los barcos. Un bichito chino, por ejemplo. Un bichito chino, por ejemplo. Hay una especie que no me acuerdo de dónde es precisamente, porque yo no soy bióloga, pero es un aspecto interesante porque a los que nos pegamos nos vuelve locos. Es como una especie de mejilloncito chiquitito, que foráneo, fue traído por barcos de alguna parte, creo que de Oriente, pero no lo quiero firmar porque no estoy súper segura. Y se pegan a todo, y como son foráneos y no tienen predadores naturales, crecen, y te llenan los barcos de eso, te llenan todas las estructuras. Mi esposo trabaja en la empresa que maneja las centrales nucleares, ¿no? Que opera las centrales nucleares, y me contaba que se le llenan las tomas de agua que refrigeran los reactores de estos bichitos, que están limpiándolos. Y fíjense dónde es eso, ¿no? Estamos hablando de Lima, o sea, bastante más arriba, ¿no? Si llegan hasta allá arriba. Wow. No es la de acá la... No es acá la vuelta de la esquina, nada más que en el puerto de Buenos Aires, que bueno, quedó el puerto de Buenos Aires, sino que se instalan y se empiezan a extender y generan un montón de problemas en tomas de agua, en los barcos te tapan todas las tomas de agua que vos tengas y la salida. El motor, de agua. Me imagino, ¿no? También. Hay que tener cuidado con todas las tomas y salidas de agua porque se te llenan de los bichis estos. Claudia, sabemos que te gusta navegar mucho, más allá de las mareas y todo. ¿Cómo nos podés contar esas experiencias para algún porteño que anda por acá medio distraído y por ahí contarle un poco de información, lo fácil que es o lo difícil que es salir a navegar por acá? En realidad es más fácil de lo que parece. Hay como un prejuicio acerca de que si vos tenés un barco tenés que ser un tipo rico, ¿no? Medio elitista, ¿no? Como medio elitista, también un poco manejado mal por los medios, ¿eh? Uh-huh. Francamente, muchas veces yo veo en algunos medios que salen con el yate, ¿no? Y con mi esposo siempre decimos lo mismo. Si vos tenés un departamentito en la costa, ¿no? En una playita, sos un trabajador que tiene su departamentito en un ambiente en la costa. Un velero cuesta menos que eso. Mantenerlo, porque hay que tenerlo estacionado. No es demasiado caro tampoco, hay que buscar clubes. Nosotros estamos en un club barato, que es un club de, digamos, por supuesto que hay barcos re grandes como hay autos re caros, ¿no? Claro. Pero no es demasiado difícil tener un barco pequeñito y mantenerlo si vas a un club de clase media, si te buscas un barquito chiquito, claro. Digamos, es como todo. No, vos podés tener un Mercedes-Benz o podés tener un Fiat 600, depende de tus posibilidades. Y los cursos no son muy caros, creo que hay hasta gratuitos para anotarte. La Universidad de Buenos Aires ofrece cursos gratuitos, por lo menos para los estudiantes. Uh-huh. Durante mucho tiempo, yo aprendí a navegar en la universidad. Justamente había cursos gratuitos cuando yo era estudiante que estaban buenísimos, nos divertíamos mucho. Porque los daban los propios estudiantes. Algunos estudiantes le daban cursos a otros y teníamos unos barquitos que eran poco más que una bañadera con vela, pero nos divertíamos un montón, era genial. Y la verdad que para mí navegar es una experiencia suprema, a mí me encanta. ¿Y a dónde has ido? Porque me imagino ahí con tu marido paseando y vos contándole todo. No, porque acá, mirá, ¿no? Es como estar ahí en el campo, te debe traer una cantidad de información diferente a la estar analizando tal vez un satélite o los estudios que te mandan de otro lado. Estar ahí te da, entonces vamos a Uruguay, vamos a Brasil. Uh-huh. Me imagino que te dan ganas de ir a Brasil. No fui todavía, me encantaría, ¿no? Pero mi barco no da para eso, es chiquito. Bueno. Hay que tener un barco más grande para animarse a Brasil. Y el barquito que no es chiste, acuérdense estos del Tunante, ¿se acuerdan? Que hace no mucho que se perdieron. Y no es fácil ir a Brasil, requiere un barco importante, preparación, capacitación, motor, equipamiento, buenas velas. O unas buenas velas. ¿Sí? Y un montón. Ahí sí tenés que tener bastante plata. Para mandarte una de esas hay que tener bastante plata. Uh-huh. Nosotros somos más modestos, digamos. Vamos a la costa uruguaya. De hecho, a mi hija le encanta. Y bueno, a mi hijo también le gusta la náutica. De hecho, mi hijo está estudiando en la Escuela Nacional de Náutica para convertirse en marino mercante. Uh-huh. Y a mi hija también le encanta la náutica, así que nuestras vacaciones en los últimos años, desde que pudimos llegar a comprarnos nuestro barquito, que costó, las pasamos mucho arriba del barco, recorriendo la costa uruguaya, haciendo playita, es lindo, es muy divertido. Muy divertido, muy recomendable. Bien. Y además podés hacer náutica de montones de otras maneras. Podés una canoa, un kayak, ¿entendés? Depende. Sí, hay bueno, gente que hace kitesurf, qué sé yo, hay montones. Estuvimos en Paraná este verano y es impresionante lo del kayak. Todo el mundo, el que puede también, sale a dar una vuelta por ahí. Estuvimos paseando por las islas y realmente es un lugar bastante impresionante. Como positivo, lo hermoso y estar ahí enfrente de la costa, ¿no? Una ciudad que se crió mirando hacia el agua, no como tal vez los porteños que al parecer le damos la espalda, sino que es una costa que está todo el tiempo mirando, los pescadores intentan todavía vivir por ahí. Pero lo negativo, contábamos esto de nos contaban en realidad del traspaso de tantos barcos, ya no se encuentran tantos peces, ¿no? Claro. La pesca indiscriminada. Sí, porque la escala del Río de la Plata es una escala totalmente diferente, ¿no? A la escala que tiene un río y una ciudad grande, y debe tener un impacto significativo, me imagino, sobre lo que pasa en el río. Claudia, se nos fue el tiempo. Hablamos un montonazo, me encantó. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto. Me sentí muy cómoda. Pasaron como media hora, aunque no parezca, es increíble. ¿Sí? Un montonazo. Se me da fácil la chacha. Sí, muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Claudia Simonato ha pasado por aquí por Sanguche. Tenemos más información posteada en nuestro Facebook Sanguche Tribal y esperemos volver con no una cadena de por medio. Estaremos ahí pendientes.